que brilla más la luz del día. Yo estaré siempre juntito a ti y te amaré por todo el resto de mis días. Yo seré para ti y tú eternamente serás mía. El sol y el mar, mi dulce amor, por ti haré los dos brillar. Mi dulce amor, el cielo te regalaré y reinarás el mundo que te construiré. Siempre yo seré solo para ti y tú eternamente serás mía. El sol y el